Pues esas son muy simpáticas, sí, además están echando mi hermano las aguas. Y yo, echando las aguas, mira, sí, en la esquina de mi casa, están las aguas, de cuando era la casa así. Sí, sí, mi hermano y yo. Mira, es de Abilio. Bueno, es de Abilio. Es que por allí era lo que había en aquel entonces.